Acá en la parte central del día de hoy con nuestra querida columnista Fernanda Berrueta. Bienvenida de vuelta. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo están? Buen día, bienvenida. Bueno, tenemos en este Bienvenida Tú También, en esta columna, tenemos hoy un tema que... Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, ¿se acuerdan que el mes pasado estuvimos conversando un poquito el tema de la seguridad y como problematizando algunas cuestiones que se ponen en discusión cuando hablamos de la política de seguridad? Y bueno, y lo que pasó fue que a partir de esa columna y de otros recorridos que fueron sucediendo, que ahora les voy a contar, me colgué con esto de pensar en la categoría de desaparecidas, ¿no? Personas desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, justo este es mayo, ¿no? Es un mes como bien sensible en ese tema, vinculado, bueno, a lo que es la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio, las personas, bueno, las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Estado. Entonces, bueno, desde ahí fue que empecé como a pensar en esta columna, que fue un gran desafío. Llamémoslo así. Un gran desafío, ¿por qué? Porque en realidad me di cuenta, como en el proceso de empezar a investigar un poquito más y empezar a buscar información, que bueno, que era un tema que capaz que no había discutido ni problematizado tanto. Entonces fue como encontrarme con un nuevo espectro vinculado, bueno, a lo que venimos hablando, la violencia basada en género y cómo se expresa de distintas maneras y cómo recae sobre nuestros cuerpos. Pero que bueno, que además como muy movilizante. No, porque hay una cuestión ahí vinculada a la categoría de persona desaparecida, ¿no? Que bueno, que implica como ciertos meollos en términos, bueno, de ausencia que no es. Entonces, bueno, como que también genera una cuestión ahí de cuando querés empatizar y jugar a ponerte en el lugar de las personas que conviven con esa figura, decir, qué fuerte, ¿no? Y qué fuerte cuando hay claramente un Estado responsable de estas situaciones por ser quien garantiza los derechos de las personas que vivimos en esta jurisdicción. Y bueno, y la falta de respuestas, ¿no? Entonces, bueno, qué fuerte como convivir y construir historia desde ese lugar. Como sigo hilando, me pasó también puntualmente que en esto de ir explorando cosas, Me encontré con una noticia que es bastante vieja, de una chiquilina desaparecida en el 2003, que es de Minas. Yo soy de Minas. Yo vivo en Montevideo hace 11 años, vine a estudiar, trayectoria bastante habitual en Uruguay. Y claro, ¿qué pasa? Cuando yo voy buscando y recorriendo caras, nombres, como historias, me encuentro con esta. Una chiquilina llamada Leticia Urrutia, que desaparece en Minas en 2003. ¿Y qué pasa? A mí me resonaba el nombre, a ver, yo estaba en el liceo en esa época, entonces bueno, me resonaba como muy lejanamente y poco claro, como haber visto algún afiche o algo, pero explorando como todo el tema documental, las entrevistas y demás, me encontré como que bueno, que había habido una repercusión y había habido una movida bien interesante en Minas. Yo estaba ahí y no me enteré. No te enteraste. Entonces fue como, wow, esto es lo que pasa cotidiana y sistemáticamente con este tipo de situaciones, ¿no? Capaz que ahora lo vemos un poquito más en la opinión pública porque, bueno, tenemos colectivas que están movilizadas en torno a este tema, tenemos algunas referentes como, bueno, Andrea Atuana, que es capaz que es la cara más visible, que también en cada espacio que pueden están denunciando este tipo de prácticas y lo habituales que son en Uruguay, porque, bueno, en definitiva, la sensación que me va quedando de esta faceta exploratoria del tema es que en el común denominador seguimos pensando que son cosas que no pasan o que le pasan a algunas o que pasan muy poco. Y al final, cuando vas como haciendo el recorrido, primero, bueno, histórico, ¿no? Como en el acumulado de información y de personas que se van registrando a lo largo del tiempo. Y después como en el muy corto plazo, en un periodo como 2015 hasta ahora, por ejemplo, es como bien impactante, ¿no? Ver que es algo esto, ¿no? Muy natural, bastante más cotidiano de lo que quisiéramos. Y bueno, ¿y qué tan visibilizado está? Es la pregunta, ¿no? En definitiva, uh-huh. ¿Y qué tanto nos interpela como un problema real? Y que bueno, que también habla de una expresión de la violencia bastante cruda sobre nuestros cuerpos, habla de lógicas de poder que están como bastante intrincadas también, ¿no? Porque bueno, lo que aparece en los relatos muchas veces de estas desapariciones forzadas que están vinculadas cuando recaen sobre todo en las mujeres, vinculada a la trata y explotación sexual, bueno, cómo también se empiezan a conjugar distintos ámbitos, ¿no? De poder político, institucional, ¿no? Local, internacional. Es como que es bien complejo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Cómo? Claro, lo habíamos comentado en la otra columna y me parecía como interesante volver a traerlo a la mesa porque creo que casa muy bien con eso que estás diciendo, que es que cuando los desaparecidos desaparecen en épocas de dictadura, de crisis, de guerra, es una cosa mucho más visibilizada que cuando desaparecemos en los últimos años por fenómenos que no tienen nada que ver con una dictadura a lo mejor, pero sí es como una dictadura silenciada, normalizada, que bueno, viene a ser el machismo y la violencia de género, ¿no? Sí, en realidad como pensar también en esto que la categoría, que hablo en categoría como para ordenarnos conceptualmente. Mm. Obviamente estamos hablando de personas que desaparecen forzosamente. Claro. Es así. Y tienen un fin. Esas desapariciones tienen un fin. Habla también como que es un acto político, que tiene una intencionalidad y que recae sobre algunos. En la dictadura fue por determinadas características, ¿no? De persecución ideológica. Y bueno, y acá cuando estamos hablando en democracia, sobre todo cuando miramos los números, recae principalmente sobre las mujeres. Sí. En datos como mundiales, el 71% de las personas desaparecidas son mujeres. Dentro de, bueno, ¿por qué desaparecen o con qué fines desaparecen? El 54% es trata y explotación y el 38% es esclavitud. O sea, son los principales focos por los cuales las personas se asume que son desaparecidas, ¿no? Claro. Porque hay redes que captan para ese tipo de actividades. Aprovechándose también puede ser, pregunto, de determinada corrupción en las instituciones, puede ser policial, llámese policial, o imagino que estas redes no operan así si no tienen un aval o por lo menos una falta de poner el punto de mira en eso por parte de determinadas instituciones, ¿no? Sí, sin dudas. O sea, a mí la sensación, esto que les decía antes, que cuando una va como leyendo las situaciones y ve, bueno, cuando se logra efectivamente tener una hipótesis clara de, bueno, cuál fue el recorrido de esta desaparición, generalmente hay distintos poderes involucrados. O sea, claramente hay personas que en el ejercicio de su poder participan de esto y de alguna manera también deben obtener algún tipo de beneficio. Que bueno, que son estas lógicas paraestatales que se van desarrollando de distinta manera en los distintos países y que bueno, que justamente se pelean con lógicas de poder, que bueno, que según el objeto, digamos, la actividad final, es bueno, quiénes son los implicados. Pero está claro que para que esto suceda tiene que haber ciertos caminos que se puedan allanar de alguna forma. Uh-huh. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de desaparecer mujeres para trata de personas a nivel internacional, estamos hablando de la posibilidad de que esta persona salga del país. Entonces, por más que forzada pueda salir caminando, ¿no? En claro. Esto de estar extorsionada y estar siendo amenazada por alguien, también hay otros mecanismos que tienen que resultar un poco más fácil para que esto suceda así y no pase nada. ¿No? Si es una persona que ya está siendo buscada, o sea, hay una denuncia realizada y demás, no podría salir del país. Entonces, bueno, seguramente hay lógicas que trascienden mucho más la profundidad de mi conocimiento, pero que, bueno, sí facilitan que estas cosas sucedan. Que, bueno, ¿qué pasa con todas las cosas que hemos conversado, ¿no? En realidad, sí. Hay una estructura que, bueno, que distribuye desigualmente el poder y que en función, bueno, de las cosas, es como se van estableciendo las relaciones y las redes. Entonces, en realidad, lo que pasa cuando pensamos en la desaparición de mujeres con este presunto fin de la trata y explotación sexual, estamos hablando que es un dispositivo político de terrorismo sobre nuestro cuerpo. Y es así, si bien, bueno, una puede encontrar características comunes, la edad, muchas veces, bueno, de ciertos barrios periféricos con características capaz que de mayor vulnerabilidad, ya sea por edad, por desarrollo o, bueno, por situación socioeconómica, es bien vinculado al tema de la seguridad que hablábamos la otra vez. Son este tipo de situaciones que a nosotras habitando el espacio público nos pueden pasar. ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad que existe, que sucede, y es esto, sucede mucho más cotidianamente y sistemáticamente de lo que capaz que podemos darnos cuenta. Está cerca, ¿no? El otro día justo hablábamos con una compañera de la radio que llegó a hacer su programa y 20 minutos antes se había enterado de que había fallecido en México una compañera de ella del liceo, que fue Miss Uruguay 2006. Ah, sí. Y que la estaban investigando por tema de trata, investigando, ¿no? Sí. Y entonces ella lo que decía era, pa, estas cosas las ves siempre en las noticias y te piensas que no te va a tocar en el círculo cercano, ¿no? Y de repente está alguien que conoces de toda la vida, nada, está involucrado en este tema y aparte, nada, completamente, nada, como oculto, ¿no? Como nadie sabía absolutamente nada. Sí, sí, e impune incluso, ¿no? Porque muchas veces una mira como, bueno, el acceso a la información, a la justicia, a los recursos o el estado de situación de las investigaciones, de verdad hay bastante pocas respuestas. Entonces, bueno, como también la pregunta es acá, de hecho, tenemos una ley que lo que busca de alguna forma, y es de 2008, que lo que busca de alguna forma es dar respuesta a esto. Sin embargo, esta ley no tiene un presupuesto adecuado, como en otras ocasiones. Sí hay una intencionalidad política, o sea, sí estamos reconociendo el problema, pero bueno, efectivamente todavía no tenemos los mecanismos adecuados claramente para dar una respuesta. También tenemos el Departamento de Registro y Búsqueda de la Policía, que bueno, que en realidad también es bastante nuevo, es de 2004. O sea, sí hay como ciertos mecanismos institucionales de respuesta, si se quiere, pero que bueno, resultan insuficientes. Yo en realidad, como bueno, en este proceso de investigación, me contacté con una de las colectivas que trabaja en el tema, que se llama ¿Dónde están nuestras gurisas? Uh-huh. Y bueno, y ellas me comentaban en esto, bueno, del marco de lo que hacen, que al momento de acercarse a la familia, corroborar la situación y demás, una de las cosas que se constatan es eso, la dificultad al acceso a la información, a los recursos, a las respuestas. O sea, hay personas que tienen muchísima dificultad para acceder al expediente, lo que implica que no saben en qué estado está la investigación. Entonces, bueno, acá, ¿quién da las respuestas? ¿De qué maneras podemos exigirlas? ¿Cómo funciona en este ámbito la justicia? Además, ahora que estás hablando de eso del acceso a documentos y expedientes estatales, hay una ley que garantiza el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a acceder a cualquier tipo de documento de cualquier tipo de organismo público y poca gente sabe eso, claro. En realidad. Poca gente sabe eso y la gente que lo sabe y empieza el trámite, claro. Obviamente no es un trámite sencillo, pero muchas veces la respuesta que recibes de la institución es... Bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Como te estoy haciendo un favor, capaz que tarde un mes más de lo que debería, ¿no? Entonces, creo que es importante también a un montón de niveles, ¿no? Desde periodistas que quieren investigar hasta familiares de desaparecidos que quieren investigar, saber que eso está ahí y que hay que recurrir a eso y forzarlo y conseguirlo, en realidad. Sí, tal cual. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones que una piensa que esto que se habla siempre que la información es poder, que a veces suena como una frase un poco trillada, tiene bastante sentido, ¿no? Porque, bueno, de verdad, muchas veces el poder conocer o no conocer los procedimientos, los derechos, las garantías, esto, a qué puedo acceder y a qué puedo no, como ciudadana uruguaya, ¿no? Si, no necesariamente siendo abogada o no, como, bueno, si estoy involucrada en este procedimiento, ¿qué tipo de derechos tengo y cómo puedo exigir... poder ejercerlos. Entonces, bueno, es bien importante y yo creo que hay como acá toda una tarea vinculada a la visibilidad y a la información que es fundamental y que puede ser como un lugar desde el cual el movimiento social, nosotras, o sea, preocupadas por el tema, estas colectivas, que es el lugar donde hay como un nicho bien importante de trabajo, ¿no? Porque a veces es eso, a veces las familias están en situaciones... Sobre todo cuando están en situaciones de vulnerabilidad, que bueno, que moverse hasta el centro implica un boleto, que acceder a un abogado implica defensoría con todos los tiempos institucionales, porque las instituciones no ve del problema y la gravedad del problema, ve de los tiempos burocráticos. Entonces, en realidad, cuando uno tiene que acceder a determinados servicios, depende o de la buena voluntad del funcionario muchas veces, o de esto, ¿no? De saber dónde hay que ir a exigir o a golpear la puerta. Claro. Porque si no, los tiempos son estos y, bueno, te agendo para el mes y medio. Yo entiendo, puedo entender la saturación de los recursos, pero bueno, también me resulta como bien preocupante cómo sigue siendo difícil el acceso, sobre todo para, en definitiva, para las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Porque en este caso puntual, si vos tenés a tu hija desaparecida, o sea, ¿qué es más urgente que eso? Claro, no, no, claro. O sea, lo que cuesta entender es cómo hay gente que no lo ve tan claro, ¿no? Como, sí. Yo qué sé, yo luego empiezo en la rosca de las instituciones públicas donde trabajan funcionarios están ocupadas por personas. Exacto. Que viven determinadas situaciones seguramente también, ¿no? Y cómo esa institucionalidad y esa burocratización se impone por delante de la voluntad de gente para hacer algo por el bien de su comunidad, ¿no? Sí. Y entonces empiezas en la rosca y entonces acabas pensando que nada vale nada y que todo es horrible y que no hay solución a nada, ¿no? Pero... Sí, siempre la esperanza es pensar que bueno, que lo que tenemos que construir son estas formas de relacionarnos, porque bueno, en definitiva también en el fondo, el meollo, el asunto, tenemos como esta estructura que tanto nombramos y que de verdad no es un concepto abstracto. O sea, de verdad hay todos los mecanismos que hemos construido de vincularnos, de problematizar, de pensar, de encontrarnos, de tener o no tener voluntad cuando hay un otro que me pide ayuda, tienen que ver con este individualismo que hemos construido, que nos dice que bueno, que el éxito es tuyo y es para vos, ¿no? Entonces, bueno, la esperanza somos nosotras mismas. O sea, la humanidad es nuestra propia esperanza. Y que bueno, que puede sonar como romántico, pero es real, o sea, porque está bien, una se puede enojar con las instituciones, con el Estado, y bueno, ya hemos hablado del Estado patriarcal y de que, bueno, de la necesidad de prenderlo fuego. Pero, en el mientras tanto, somos nosotras lo que justamente podemos como estar acá pinchando y problematizando estas cuestiones y bueno, y buscando las maneras de hacer las cosas distintas. Que bueno, que en el caso de este tema que estamos conversando tenemos esta colectiva donde están nuestras gurisas, que de hecho vienen haciendo un trabajo bien interesante. Ellas, yo llegué en esto de explorar a ellas, elaborar una guía, porque bueno, también hay muchos mitos en esto, bueno, el acceso a la información sobre, bueno, cómo se procede cuando una persona está desaparecida, ¿no? O sea, el mito de denunciar después las 24 horas, ¿no? Hay como información que se va transmitiendo de forma del boca a boca, pero que bueno, que muchas veces no es real. A veces incluso en las propias comisarías se hacen eco de esas voces y bueno, en realidad por eso es la importancia de la información. Estas compañías construyeron una guía que está bien interesante y que bueno, que la pueden ver en la web y que bueno, que son como los caminos que podemos ir encontrando para bueno, sobre todo desnaturalizar, porque para mí el problema este de no ver la gravedad del asunto, la magnitud y lo macabro del asunto es que está súper naturalizado. Porque en algún momento, en esto de que, ¿qué pasa? Uruguay en algún momento fue país de origen, ¿no? Se llevaban a las mujeres para Europa a redes de trata de explotación. Entonces, bueno, eran como las películas que veías en el cine. Esto le pasa a algunas, quién sabe en qué contexto, quién sabe cómo. La realidad es que eso se ha ido transformando y que... creo que nuestra idiosincrasia todavía no tan claramente, somos de origen, de tránsito y de destino. Sí, o sea, sí, internacionalmente salen mujeres para ser explotadas sexualmente, pero también ingresan, también se han descubierto recientemente redes de tratas de personas, ¿no? Lo hemos escuchado en Pando, ¿no? O sea, han habido situaciones bastante importantes. Entonces, bueno, eso habla también de que tenemos que repensar y desnaturalizar el tema, porque no somos un país que muchas veces nuestra idiosincrasia está como instalada, no somos el país pionero ni ejemplo de nada, en realidad. O sea, esto está instalado acá, sucede, y lo podemos barrer bajo la alfombra, pero está. Pero ¿y qué país es ejemplo? Porque estoy pensando en este caso, ¿no? En concreto. Y hoy concretamente que estamos como metiéndole tralla a Europa porque es el Día de Europa y no nos gusta que Europa se conciba como se concibe. Pero a mí me sorprende... Claro, imagino que todos serán como puntos de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me sorprende un montón, ahora que dices, ¿no? Que este país no es ejemplo para nada, ¿no? Comparado con España, por ejemplo... que es el único material con el que yo puedo trabajar. Lo que tiene que ver con la memoria histórica y memoria reciente sobre la dictadura, es impresionante la fuerza que tiene aquí y la ausencia que tiene en España, por ejemplo. O sea, yo el año pasado, cuando fui por primera vez a la Marcha del Silencio, no lo podía creer. Y además, lo hablábamos con otros compañeros también, pasa en España que se están terminando las generaciones que vivieron eso, ¿no? Mi madre lo vivió, por ejemplo, y en mi casa, en mi escuela, en mi entorno, los padres no tenían la cultura de hablarnos de la dictadura. Entonces, yo no crecí sabiendo que tuve unos abuelos que vivieron una dictadura, que exiliaron, que mi madre vivió la dictadura cuando llegó a España. Entonces, es súper, ¿no? Como ves el abismo y el peligro, claro, de que, bueno, después de mí, si yo tengo, tipo, nada, un mínimo, claro, de información, las generaciones que vienen no van a saber nada. Claro. Y eso aquí creo que es súper fuerte. Sí. Si bien en las escuelas no te lo enseñan, si bien en la tele no te lo hablan, ¿no? Como en los lugares hegemónicos. Sí. Pero, sí, ojo que hay yo creo que hay como una fuerza que en otros muchos lugares no está y no es una cosa de trabajar y conseguirla. Si no está la memoria histórica, no está la memoria histórica. Y no se recupera después del paso de las generaciones. Y eso está salado. Tal cual. Sí, sí, igual, claro, en ese sentido hay que reconocerle al movimiento social, especialmente a los grupos, claro, específicamente vinculados a las personas detenidas desaparecidas en dictadura. Yo si bien el concepto de persona desaparecida puede aplicar como a las dos situaciones, cuando me refiero a que no somos ejemplo de nada, hablo de esto de que no podemos seguir diciendo o creyendo que en Uruguay la explotación sexual y la trata de personas no sucede, o que desaparecen chiquilinas con determinadas características en un periodo bastante corto de tiempo y que no sabemos dónde están. Claro. Y que sobre eso, capaz que el movimiento social todavía no ha puesto mucho ojo. Sí, tenemos colectivos, después hay otra colectiva que es el Encuentro de Feministas Diversas, que bueno, que también tiene un trabajo bien interesante en esto, tienen información en su web, han hecho varias intervenciones en el espacio público, que bueno, que es bien interesante también, porque en definitiva es el lugar donde ponemos en juego este tipo de violencias. Y bueno, y que es como interesante seguir aumentando la capacidad que tengamos de poder problematizar esto y generar, bueno, como en el caso que nos pasa con la marcha del silencio y con otros temas que nos movilizan y que nos encuentran en la calle, bueno, que empecemos como capaz a pensar o repensar de otra forma esto, o bueno, al menos desnaturalizar lo que no es natural y lo que no es aislado, no es un caso aislado, es el patriarcado. Claro. ¡Opa! ¡Qué lindo pareado! No lo hice igual, lo robé, ¿verdad? Lo robaste, bueno, no pasa nada. Pero comillas, comillas. Tomamos prestado, claro. Tomamos prestado de... bueno, la verdad es que es un tema súper interesante. Este mes seguramente haya un montón de cosas en la vuelta sobre eso. Y vamos a seguir charlando de esto la semana que viene en concreto. A ver si conseguimos esa nota con la colectiva de dónde están nuestras gurisas. Sí. ¿Has terminado tu columna por hoy? Yo terminé mi columna. En realidad, para cerrar, de nuevo, quiero recuperarlo del principio. Yo traje como un montón de dudas y a información que investigué en función de las inquietudes que me generó, algo que me movilizó personalmente. Pero que, bueno, me parecía importante que en este espacio que tenemos el privilegio de poder potenciar nuestras voces, traer la discusión y, bueno, y de alguna forma también contribuir al trabajo que están haciendo las compañeras en el territorio, en sus espacios de militancia, me parecía como bien importante, porque bueno, el tema lo convoca. Todo lo que sea visibilizar, apoyar y bueno, prestar este lugar para hablar de este tipo de temas, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Fer, como siempre.